Atento Urbide, Atento Urbide, es la hora 21, 2 minutos, estamos 2 minutos atrasados en esta emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. Urbide al pie de la antena en el río Uruguay, 1500 watts. Se está iniciando una nueva sorpresiva del Empalme. Hoy 16 de noviembre de 2022. Encender sus transistores ahora. Now urge encender los transistores ahora mismo para escuchar esta emisión sorpresiva del empalme. Radio, radio, radio. Que Guay, unos 160 kilómetros de Macondo. Confirmar con tiempo. Adelante ustedes. We question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted, I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter, just believe in me. Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. And he's been telling me everything is alright. I believe in the family, with my ever loving wife beside me. But she don't know about my girlfriend or the man I met last night. Do you believe in God? Cause that is the war I'm sailing. And if you wanna get to heaven, I'll see you right. You won't even have to leave your house or get out of your chair. You don't even have to touch that dial, cause I'm everywhere. And Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right. Well, he's been telling me everything's gonna be alright. Como suele suceder, emisiones muy interesantes del Palme para muy poca audiencia. En la noche de hoy retransmite el ingeniero José Carlos Urbide con su radio Limaic desde la antena común instalada junto al río Uruguay. Una espectacular vista desde Casablanca al sur, ver serpentear el río llamado de los pájaros. Está llegando el verano al Coño Sur y también llegan los bichos de toda clase sobrevolando la plataforma Seno acá en el estudio del Empalme Radio Rap. Ahora se espera para la próxima madrugada la emisión directo desde la tanguería alemana en Pocitos, donde Ernesto Piedra Cueva fue a la milonga vestido de época a bailar con señoras cuarentones y a traer una crónica de la música del arrabal, música ciudadana del Río de la Plata para Radio del Palme. No se lo pierda esta noche. En realidad nos hizo un amague el asesor musical de la tanguería, prometiéndonos ayer que para hoy traía un resumen completísimo del bajo fondo del Montevideo antiguo. No mandó nada. Hold on my heart, just hold on to that feeling. We both know we've been here before. We both know what can happen. Hold on my heart, cause I'm looking over your shoulder. Don't rush in this time. Don't show her how you feel. Hold on my heart. Esta falta del asesor de la milonga que quedó de mandarnos el material para la primera hora de emisión nos obliga a improvisar lo que es un fuerte del empalme Radio Rock. Agarramos el primer disco del estante y lo mandamos a girar al aire. En este caso, Genesis de Platinum. ¡De Platinum! Un breve resumen de lo que ha sucedido los últimos días de emisiones del Empalme. Primero irrumpió en el estudio del Empalme un gatillo perseguido por feroces Doberman. Salvó su vida de casualidad y luego le conseguimos primero el refugio y luego el salvaconducto a la embajada de Belén en el barrio Salto, salvando de milagro su vida. Hubo también música de la Bella España, música de la Hispania por varias programaciones. Y hoy tuvimos que caer debido a la falta de programación en estos musiqueos de los años 80. También nuestros oyentes andan viajando absolutamente por todo el mundo. Ajá, vos ya estás a los 8800 metros, de ahí tenés perfecta señal. Mandá un informe de audio para Radio El Empalme acá para que la gente sepa que está, ya llegaste a la cúspide, al techo del mundo. Después de ese informe tuyo, de ahí de control los avances. Genesis Platinum. Tenemos unas pequeñas fallas en el monitor de estudio, en el canal derecho. Ingeniero Daniel P., usted cuando regrese de ese viaje por las sierras de Córdoba, por favor, pasar por estudios. Esperaremos ese reporte del ingeniero eléctrico Daniel Pérez, que se encuentra en estos momentos atravesando Sierra Leona, Cerro de la Ventana, Sierra de las Ánimas y La Falda en Córdoba, ahí donde se originó todo el movimiento montonero en la Argentina. Anda ahí atravesando cañadas y cerrazones y nos mandará un informe seguramente a la brevedad para Radio La Palma. Adelante ustedes, compañeros. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Salto, Radio El Empalme se apresta a poner toda su potencia en antena para seguir transmitiendo su mensaje y su denuncia. Julián no ha muerto. Adelante ustedes, compañeros. is alright. Like a lonely back that you can't see. But it's alright. Try to shake it loose, cut it free. Just let it go. ¿Qué programa es ese? ¿Qué canal es? Está despegado, el hombre, está despegado. Y tan clavado que la grasa somos nosotros. Está totalmente despegado de la grasa, che. Estamos ya generando los audios de la próxima emisión a emitirse en la noche de hoy. Radio Empalme retoma luego de los hechos políticos escandalosos que protagonizó en su embajada ecuatoriana cuando un gatito de nombre Julián se ingresó a la sala interrumpiendo la transmisión, perseguido por feroces y asesinos matapacos. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Parece que está muy escuchable este disco de Genesis, una colección de éxitos llamado The Platinum. Como suena ahí en el monitor debajo de la antena de emisión del Empalme, ingeniero José Carlos Urbide. Tenemos acá desplegado el ecualizador, no lo hemos tocado, creemos que suena bastante dignamente este disco LP vinilo de Genesis. Quizás se le podría dar, quizás apenas un poco más de grave, pero sabemos que una de las características del batero es justo los medios. Bueno, salvo por el bombo, ¿no? Estamos transitando la noche del 16 de noviembre de 21 horas 38 minutos en el Empalme. Es otra emisión sorpresiva. Atento Urbide, está saliendo buen pescado en el puente de Tabla, Paso Molles, Uruguay, Paysandú. Reitero, está saliendo buen pescado en Paso Molles, Paysandú, Uruguay. Confirmar con tiempo, adelante ustedes. Ha ha ha! Thank you. Estamos con el volumen un poco alto en el monitor del estudio del Empalme, escuchando este disco de Genesis, de Platinum. En una noche que ha fallado el trabajo de nuestro asesor en las tanguerías, Ernesto Piedra Cueva, que prometió algo para esta noche y no cumplió. Para la noche de hoy, nuestro asesor musical en la milonga, Ernesto Piedra Cueva, desde las cuevas de Solimar, prometió hacer un intensificador informe sobre las milongas del bajo fondo del Montevideo antiguo. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. Cosecha 2022 y comenzar en minutos una emisión sorpresiva del Empalme. Esperamos respuesta. Adelante, compañeros. en Palme FM. Home by the sea, home by the sea, home by the sea. Parece este disco de Genesis, robado exactamente del estante para cubrir un vacío en la programación que era destinado al asesor en Tango y Milorga, Ernesto Piedra Cueva, desde Solimar, que estuvo toda la semana pasada recorriendo el bajo fondo del Montevideo antiguo, todos los cabarets, todas las tanguerías, todas las milongas, registrando cada paso con su grabador marca Grundig. Las prometió volcar en la emisión de esta noche del Empalme y no apareció. Entonces estamos escuchando por efecto tabla este tremendo disco de Genesis de Platinum. Al pie de la torre de la antena de 1500 watts en Río Uruguay, Río de los Pájaros Pintados, el ingeniero José Carlos Urbide. Atento Urbide, atento Urbide. Radio El Empalme comienza a renovar la programación que ha estado enlentecida, enquistada, ensoletada por varias semanas. Antes de que llegue la lluvia del fin de semana tenemos que estar moviendo la discoteca. Adelante ustedes. Buenazo, buenazo. Ya estamos conectados. Adelante ustedes. Desde Estudios Estudios. Estudio. The Platinum Collection 2004, así es el título de este disco que estamos escuchando, de Genesis. Cómodamente ubicados en la década de los 80, que solemos dejar de lado, o por lo menos no repetir tanto, para no caer en refritos. Pero este disco está realmente muy muy escuchable. Agregalo a tu playlist. Che, Bambino, decí que lo escuchaste en el Empalme. Midland, Harris, Diario, Tocayo, Darwin y todo el conglomerado Sucaca. Comienza en poquísimos segundos una emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. Esos silencios que desconciertan a nuestros oyentes y que obligan a mirar el móvil por saber si se ha quedado chato. Don't let Así que Ernesto estuvo marcando la agenda musical, bien de Videla, che. Seguro, aquel conoce un montón de música, es impresionante. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Seguro tenía hasta los aportes del presidente del conglomerado, como es este, de los presidentes de los bienes naturales, tenía opiniones, de los autores mayores de España. Miguel Hernández, Antonio Machado, bueno y para atrás, ¿no? Como es el del Cid Campeador, todas esas cosas, tenía los audios, no los encontré. Pero después, cuando afiné, porque pasé solo la mitad, se la cambié. Vamos recorriendo los tramos finales de este disco de Genesis de Platinum Collection y también vamos haciendo unas cagadas en este lindo disco de Genesis, una banda legendaria, icónica del rock, en esta noche que vamos acá a la deriva. Pero qué bárbaro, che, multivariado entonces la oferta musicalística sorpresiva, ¿no? Y empalmísticamente hablando. Casi como nosotros, oxidado y en desuso, va a ser un recuerdo lindo como hace muchos años. Empalme FM. ahora ya entramos en este también buen disco de Mike Oldfield, Discovery o Discovery, de 1984. Un creativo multiinstrumentista. Get to France. Claro, ahora estamos bastante tranqui con la música. Se podría decir que no somos nada innovadores, sino simplemente que mantenemos el curso de la nave navegando por cielo abierto y mar abierto. Pero en los días pasados, en las cuatro emisiones pasadas, cuando entramos a la península ibérica, hicimos un recorrido impactante, impactante, que causó enorme nostalgia en nuestros oyentes. Claro, los autores, el mar, la conquista, la historia de la vieja Hispania causó un impacto impresionante en los corazones, sobre todo más veteranos. Sí, debe ser una novedad de último tiempo que Serrat cante las poesías de Machado. La poesía de Machado para mí es de lo mejor que tiene la literatura española de estos últimos ciento y pico de años, ¿no? Y Serrat ha tenido buen ojo o buen oído más bien, al incorporarla a su repertorio. Realmente. Empalme FM. Urbide, atento Urbide, se aproxima el calor por la costa oriental de Uruguay, entrando por el océano Atlántico y yendo hacia el norte riverense, donde los animales se dan vuelta a carnero junto con las gentes. En este verano que será abrasador, llegan los primeros chicotazos. JBC nos impiden llegar con la máxima calidad de audio a nuestros oyentes en los hemisferios norte y sur. Estamos transitando acá, Che Tararira, por la ruta de los charrúas, de este a oeste, o sea, en el sentido inverso. Ya cuando volvían con los bolsos cargados los indígenas hacia las tolderías. Santucera, los efectos de ajustar las antenas, che, de la antena de la radio que está ahí sobre el río Uruguay, ahí cerca de, ¿cómo es allá abajo? Casablanca, una antena de 1500 watts, fue para revisar las antenas porque la otra vez reventó una y ya queda ahí en la base, checando que salga todo bien la emisión de Cerreche, ¿vos sabías? Impecable, impecable, estás al lado ese de oxidada, ¿no? Bueno, vamos arriba, así sale la emisión. Audio sin audio. ¿A qué hora estábamos con la luz? Se viene la oscuridad y no tenemos luz. Una jornada de intenso calor sobre la capital de los melones de Paysandú. Capital de los zapallos. Calorche acá, impresionante, chicos. Ahora se viene con todo el verano, también para matar poco. Lo primero es un ventilador que gire a grandes revoluciones por minuto. Esto se va a recontra complicar. Casa de asentar en barro y casa chata, te imaginas. Ahorita, entonces si no puedo pasar. Lindo para madurar los melones y los zapallos también. ¿Qué te iba a decir? Claro, una calor bárbara. Está lindo para estar en el Queguay ahí con un vino, una parrillita, un par de aparejos, unos anzuelos ahí, sacar unas tarangas, esas cosas lindas de la vida. fuerza de energía eléctrica este 30 de octubre de 2022, grande jineteada, sin luz, a lo oscuro, con lo blanco se vive mejor. El vital elemento para mover los motores de Radio El Empalme y subir su señal hasta la antena de 1500 watts, estaremos momentáneamente suspendidos. Ampliaremos. Tranquilo, tranquilo, que gana Lula. Expandimos, transmitimos tranquilidad a la población. Falta desde mediodía. Ya viene, vienen piedras coloradas, lo que pasa es que pinchó. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Perfecto, perfecto, sí, estuvo bien analizado, porque a veces se pasa el análisis. Mañana los dos comensales, mi gatita y yo, comeremos sardina en lata. Y papa, zanahoria y arroz. Y bueno, y si queda un poco mayonesa por arriba. Atento Darwin, atento Darwin, debes estar con alguna changa seguramente por fin de fin de semana. Si tocáramos una temática indigenista guaraní, ¿cuál sería la música más adecuada? ¿Reyes o Heredia? Yo en definitiva creo que desde nuestro eurocentrismo es muy difícil ver las cosas y comprender las cosas y atribuirle formas de pensar y pensamiento a aquellos que lo nombraron por primera vez, ¿no? Y quedó registrado, eso es otra cosa, ¿no? Hay que preguntarse las cosas primero y después, sí, me gusta que lo que dice usted también. Ahí y... están todos buenos estos audios para usarlos en Radio El Empalme. Que ojalá que nadie se moleste, porque a veces cuando uno hace preguntas sobre cosas que ya están instaladas, molesta. Yo, a mí me pasa todo el tiempo eso, ¿no? Qué bárbaro, che, Dios. La comida, ¿quién no tiene dientes? Qué bárbaro. Sí, hice dulce de hongo. No, hice dulce de pesto. Porque es pesto, dice. Y 25.000 gigas que también te regala el multicondón, puedes navegar libremente visitando distintos aspectos del gobierno nacional multicondón. Thank you. tercera edad está muy contenta, porque la tercera edad está muy contenta, porque el plan Ibirapitá, actualmente ejecutado por los multicondones y creado por Vázquez, les entrega, hermano, de una moderna tecnología celular si ganás menos de 25.000 y sos mayor de 65.000. Propia mafia. No, no hay ningún problema que lo difunda, ma. Preparen sus audios para la emisión de esta noche. Adiós, adiós. Ducha y a la cama. Viste como somos los viejos los sábados, nos costamos. Aunque ya son las 11:25, te digo. Sí. Y este está buenazo. Me gusta una bossa nova africana. Algo así. Me encanta la voz. Radio y el Empalme comunica. Ya está haciendo acopio de música para esta noche. ¿Qué te pareció? Está bueno, ¿no? Para incursionar ahí. Esos tonos que sacan con la voz, ¿no? No sé cómo se llama, si tono o no sé qué, o voz gutural, no sé. Para mí está interesante. Sí, esa era una característica del rock de la postdictadura, digamos. Así que plataforma seno con la plataforma que yo te estoy recomendando, te digo esta. También te ofrece, el Seno te ofrece los programas y podés transmitir desde el celular. Siempre vas a tener que pedir a alguien que te instale todo eso porque yo no sé, viste, qué es esto, el que sabe es Urbid. Pero podés transmitir desde el celular con la plataforma Seno. No sé si con esa que vos me mostraste, capaz que también. No sé, viste. Se trata de elegir la más sencilla y la más efectiva, que sea la más confiable. Sí, podés transmitir si te vas... Pero el tema de andar moviéndote es que vas a quedar sin señal en algún lado. Eso, yo no lo recomiendo, eso de transmitir moviéndote, no creo. No creo que en Uruguay, porque todavía seguimos siendo subdesarrollados, sea posible. Se te va a cortar, evidentemente. Porque hay variaciones en la señal, y hay lugares que no tienen señal directamente. Pero bueno, es una posibilidad. Si paras en un lugar y ves que tenés señal, sí, puedes transmitir. En fin, cualquier opción de esas que hay es bastante... La que es confiable para mí es la que yo te recomendé. Esas otras no las conozco, pero he visto cientos. De hecho, Urbino utilizó 4 o 5 más distintas y todas andaban bien. Sí, lo otro que te iba a decir. Dos, o queña cocina mse, o queña flor ni amor, o queña malandro shi, jam crebuche oña dos, o queña cocina mse, o queña flor ni amor, o queña malandro shi, o amor ni vida, jam crebuche, jam pensar a bo, vamos bo amor. Crebuche, jam pensana bo, vamos bo amu, jam crebuche unya tus, bo kenya.